trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA Misiones, el que se ha dado en llamar 14 Bis. Hasta ahora se llama 14 Bis, ¿no es cierto, Ricardo? Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación Compromiso con las Bases, agrupación docente que últimamente ha estado en la caña en los últimos 3 años reclamando por los derechos de los trabajadores docentes y de los trabajadores en general, ya que formamos parte de la CTA. Hoy acompañado, como ya anuncié, por mi querido amigo y compañero Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. Y bueno, una nueva jornada de domingo, medio gris el domingo hoy. Sí. Yo pensé que iba a haber sol, pero lamentablemente, no sé si lamentablemente, para algunos le viene bien esto, ¿no? Hoy un programón, una invitada de lujo, la verdad que un placer y un honor tenerla acá en el estudio de FM Universidad, la señora Mabel Marelli. Buenos días, señora Mabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por esforzarse un domingo tempranito, un poco gris la mañana, pero bueno, vamos a compartir una horita de radio para que usted nos cuente un poco. No, para mí es un gusto. ¿Sí? Bueno, me alegro. Bienvenida. No, Mabel, me consta que siempre está dispuesta a este tipo de cuestiones. Sí, y sobre todo cuando se trata de un tema tan caro a su sentimiento que como el que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Sí, para informar a los oyentes en general. Sí. La señora... Presidente decía que es un tema que duele. Sí. La señora Mabel Marelli formó parte del sindicalismo acá en la provincia de Misiones, fue secretaria general del sindicato docente UDPM. Fundadora, encima, para colmo, ¿no? En una época muy difícil, ¿no es cierto?, un poco diferente a la que estamos viviendo ahora en cuanto al momento político de la Argentina. Sí, bueno, nosotros comenzamos muy jóvenes la tarea gremial. En el año ya 60 y algo, no recuerdo con precisión, creo que era, sí, antes del 60 inclusive, estaba la Federación aquí. Me acuerdo que en esa época estaban Jalil Cura, Bustamante y otros más que formaban la federación. Era de secundarios, de primarios, de todos. Y nosotros resolvimos meternos, así entre comillas, con una amiga, Chingola Clos de Pretoli, que hoy ya está fallecida, irnos a una asamblea de obrera y meternos allí para empezar desde abajo. Empezamos como vocales en una asamblea, estaba Chiquito de Armau, estaba otra gente, y aquí, mientras tanto, en Posadas, se había formado la Asociación de Docentes Posadeños, pero pretendíamos que esto tuviera mucho alcance, más alcance, que fuera un alcance provincial, ¿no? Bueno, con el tiempo fuimos ocupando cargos, y el dicho que yo utilizaba permanentemente era que, como yo tenía militancia política, había dejado la militancia política y la dejé hasta el momento en que renuncié a ser secretaria general del partido muchísimos años más adelante, decía siempre que quería meterme en el gremio docente para que no se cante la marcha peronista, pero tampoco la marcha radical. O sea, que no se cante ninguna marcha partidaria. No porque me molestara la marcha peronista, sino que yo entendía que en esos ámbitos no debía cantarse ninguna marcha partidaria. Era en otro tiempo, ¿no? Se lo intente, digamos, de alguna manera justificar como una cuestión de pertenencia y todo lo demás. Creo que de alguna forma está haciendo una especie de separatismo que no es bueno para el sindicalismo, ¿no? El cantar una marcha a la otra, te estoy diciendo. Por supuesto. Nosotros vivimos después, fundamos, se desapareció la federación de la que les hablaba, vinieron otros gremios. Lamentablemente te decía, bueno, no, como ahora vivo en departamento, me cuesta mucho más a veces llegar a los archivos, o me dejo ganar por el tiempo, como ocurrió en este caso, pero porque tengo todo documentado con muchísima precisión, cosa que puedo exhibirla en cualquier momento, ¿no? Después fuimos formando, fuimos uniéndonos con distintos gremios. Había distintos gremios acá en la provincia. Asociación de Docentes 25 de Mayo, de Oberá, del Alto Paraná. Nosotros fuimos juntándonos hasta formar la Asociación de Docentes Provincial. Y luego, con el cambio de la ley de asociaciones profesionales, recuerdo que las entidades de primer grado, creo que debe estar vigente, todavía no sé honestamente, tenían que tener tres nombres: asociación, unión o sindicato. Sí, todavía está vigente. Sí. Mi gremio, muy gorila, no quiso saber nada de sindicato, que aunque yo todavía me quedaban algunos pelitos de gorila, ya no tanto, como es, me gustaba el nombre sindicato. Entonces llegamos a un entendimiento poniéndole Unión de Docentes Provinciales de Misiones, que es la iniciación de la UDPM. Después, bueno, ahí tuvimos muchas luchas, muchísimas luchas, y lo que yo quiero destacar es que... Un compañero que recuerde de aquella época y que hoy estén todavía vigentes en la actividad política o en la actividad sindical. Que estén trabajando todavía, no sé, pero yo lo que sí recuerdo bien es que en esa época éramos muy amigos. Aparte de compañeros, éramos muy amigos. Y éramos peronistas, socialistas, comunistas, radicales, y no nos fijábamos. Yo tuve una experiencia que me marcó como para no discriminar sin darme cuenta en adelante. Cuando Luis Alberto de la Vega, no sé si ustedes recuerdan, un catamarqueño que fue dejado cesante porque decían que era comunista, fue un inicio, una persecución, ese fue el inicio. Resolvimos defenderlo. Me fui a verlo, estábamos en la puerta de donde en ese entonces funcionaba el Consejo General de Educación, que era en la calle Rioja y San Luis. Y cuando nos encontramos en la vereda y nos conocimos, yo le dije, bueno, te quiero preguntar antes que nada, ¿sos comunista? Y él me miró y me dijo, escúchame una cosa, ¿qué diferencia hay entre si soy o no soy? Y me dio tanta vergüenza que en el fondo estuviéramos deformados, ¿no? Ideológicamente, como para hacer una pregunta que no tenía razón de ser. Y que, bueno, con el tiempo, Luis Alberto de la Vega fue una bandera para nosotros. En este momento, este profesor, que fue muy perseguido, que vivió oculto en los montes, en la etapa tan negra del 76 en adelante, es un empresario exitoso que vive en El Dorado y que se ocupa permanentemente de los derechos humanos, de recordar las fechas tan caras a los sentimientos de los trabajadores, y con el que estoy en comunicación cada tanto. Tarea para el hogar, entonces tenemos contactarle a este compañero para que algún día por ahí pueda acercarse a charlar con nosotros. Pero lo va a hacer con un gusto, les puedo dar los teléfonos, todo. Él vive pendiente de todas estas cosas y actúa muchísimo, por lo que me cuenta, todo telefónicamente, actúa muchísimo en lo que hace a la actividad pública no estatal, sino privada, la actividad social, diría, de El Dorado. Está metido en muchísimas cosas, deportivas, otras más, ya tiene hijos profesionales. Un muchacho que pasó cosas muy graves, uno de los que más ha pasado la cesantía y las persecuciones en esta provincia, pero que no desapareció como otros, y que está vivo para contarlo, ¿no? ¿Cuántas anécdotas habrán y cuántas muchísimas, cuántas muchísimas? En esa época también estábamos aquí con mucha gente muy conocida: Olga Zamboni, Miki Torena de Rodríguez, el negro Hernán Rodríguez, Nora Martirenes, pero muchísimo, qué sé yo, no me quiero olvidar de nadie. Muchas veces los hijos de esos compañeros hoy están en la actividad, ¿no? Como el caso tuyo también, ¿no? Sí, bien, sí, sí. Muy presentado el programa. Presentada la invitada, hoy vamos a tratar de exprimirle en el buen sentido de la palabra, sacarle los mejores datos posibles de lo que fue la historia de UDPM, su historia personal como sindicalista, y más tarde También tuvo participación política acá en la provincia de Misiones. Yo tengo participación política de los 14 años. Bien. Así que mucho para darnos, seguro, los mucho para brindarnos. En estudiantiles, en todos, así que... Pero vuelvo a repetir, dejé mi actividad política para dedicarme a la actividad gremial. Y cuando quise retomar la actividad política, porque pretendía, con esa ambición que es lógica en todo político y en todo sindicalista, ocupar un espacio de poder, en ese momento renuncié al gremio. Bien. Vamos rapidito a los títulos de las noticias de la semana y de lo que está sucediendo en la provincia de Misiones en cuanto a sindicalismo. El miércoles y jueves pasado, de la semana que ya pasó, hubo paro docente de 48 horas, alta adhesión al paro docente. Nosotros tuvimos con Ricardo la oportunidad de recorrer muchas escuelas acá en Posadas y en Candelaria, y la verdad que alta la adhesión en al paro. Hay escuelas que estuvieron cerradas directamente. Realmente el recorrido que hicimos hasta la localidad. Creo que de Santa sobre todo Ana, las secundarias, ¿no? Sí. No, pero vos sabés que también las primarias, Mabel, ¿eh? Nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer todas las escuelas, desde la Rotonda hasta Santa Ana, con Ernesto, y en una sola estaban dando clases. O sea que habrá habido más o menos unas 20 escuelas que fuimos, así que el porcentaje es alto, ¿no? Sí. Ahora, hablábamos con vos fuera de micrófono, que después lo vamos a tratar. Esa decisión de los compañeros de apoyar la media fuerza, pero no participar en la media fuerza, ¿no? Lo vamos a conversar después. Sí. También la semana que viene, el día jueves, habrá un paro de 24 horas en el que los docentes también tendrán la oportunidad de manifestarse, y que coincidirá con una movilización popular en rechazo al boletazo, al aumento del boleto urbano de pasajeros. Habrá una concentración ahí en el mástil en Mitre y Uruguay, donde los compañeros de diferentes corrientes sindicales, de movimientos sociales y de las barriales, principalmente, que somos los más afectados por el aumento del boleto colectivo, vamos a tener la oportunidad también de expresarnos. Por supuesto, también la CTA va a estar presente. ¿Sí? No, estaba esperando que termine. También queríamos comentarles que el próximo pasado día lunes me tocó estar en la ciudad de Buenos Aires por un motivo poco grato realmente, y estuvimos haciendo una presentación por el desarrollo de las elecciones de EPM, que también lo vamos a comentar después. Pero el tema era el siguiente: el día lunes pasado asumió la nueva conducción nacional de la ATE, con una fiesta realmente hermosa en la sede central de la ATE en Buenos Aires, ¿no? Así que estamos esperando también que la semana que viene asuman los compañeros de la ATE, la nueva conducción de la ATE de Misiones. Es la noticia más importante de la semana. En el día de ayer fue el cumpleaños de Ricardo Borsini, cumplió 60. Nosotros ya lo decimos mala edad, para ver. Eso no hay que decir. Yo la digo todavía, no. Lo malo es que cada vez que lo digo me miran como si yo fuera más o menos una momia viviente. ¿En serio lo dice? ¿Cuántos años tiene, señora? 75. 75 años. No, yo soy un niño, la verdad. 58. Sí. Déjate. Pero vos te has hecho bolsa. ¿Qué decís vos, Diego? ¿Eh? No, lo importante es sentirse joven, ¿no? Con las limitaciones lógicas, o sea, que yo creo de que paso en del tiempo. Ese tema le da una cuestión mental. Sí, yo estoy convencida. Aparte que el físico te marca ciertas limitaciones, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión mental el tema de posicionarse frente a la vida. Bueno, ¿no? Y como estamos en la radio, vamos a comentarle un poquito a la audiencia que estamos con la señora Mabel Marelli, una dama de 75 años que está en perfecto estado. Sí, una señora, si me lo permite el al piropo, una señora muy elegante, muy lúcida. Siempre elegante, Mabel, Y aparentemente con muchas ganas de hacer cosas, porque cuando yo le llamé por teléfono para invitarle, la verdad que yo decía, ¿será que va a querer? ¿No va a...? Mucho artículo, y no, la verdad que muy predispuesta, así que muy agradecido nuevamente por me asombró, porque muy pocos se acuerdan de todo lo que luchamos los docentes y los políticos en una época muy dura para el país, ¿no? Yo veo que hay tantos que se rasgan las vestiduras, y muchos de los que estuvimos cesantes por razones de seguridad no tenemos ni siquiera una invitación para participar. No, de... yo creo que hay poca... Si no descartamos la memoria, estamos jodidos. Pero somos culpables nosotros mismos. Probablemente mi historia personal con respecto a lo que me ocurrió en el 76 no la conoce casi nadie. Y mi marido siempre me dice que yo soy la principal culpable, porque con lo que me gusta escribir, lo que me gusta leer, ya tendría que haber escrito para dejar eso impreso. Se va a perder con el tiempo, pero bueno. La autobiografía Somos culpables, muchos de los que... Bueno. Ya te digo, Luis Alberto de la Vega y otros más. No, y para eso nosotros la invitamos, porque yo personalmente, y me disculpo ya que estamos, no estaba muy enterado de la historia de UDPM, no sabía quién era la señora. A mí, Berta Rojas, en una oportunidad me dijo, mira, esa señora es Mabel Marelli, ella fue secretaria general de UDPM. Ah, mira, ahí fue que le invité a... Y una de las fundadoras de CETERA. Sí, exactamente. También. Así que estuvimos a ver con quién, a ver, en otra radio, también tenemos un programa de Central. Tuve una charla bastante amena con Luis López. Ah, Luisito, no lo veo hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. También, ¿no? Sí. Él es mucho más joven. Es más joven. Pero también tiene mucha historia personal. Yo soy de la época de Alfredo Bravo, Simón Furlán, de Arancibia, de esos a nivel nacional, ¿no? Qué tipos realmente, qué mujeres las que estaban en esa época en la CETERA, también los que estaban aquí. Yo quiero rescatar mucho también a Nora Martirenes, que es una mujer que aquí luchó muchísimo, que no, muy pocos saben lo que ella luchó por los docentes. Y no quiero olvidarme de nombres, son muchísimos los que tengo. Y última noticia para presentar el programa: proscripción en UDPM. Hay elecciones en el sindicato UDPM y desde la Junta Electoral se está intentando proscribir a un sector que necesita y pretendemos participar de esta contienda. Con argucias de interpretación. ¿Cuáles son? Maliciosa y mañosa. Los fundamentos. Del estatuto, ahora lo vamos a conversar. Intentan mantener el pensamiento hegemónico con la presentación de una sola lista, que es la lista oficialista en este momento. Muy bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 03752 1581 2669. O a las líneas fijas de comunicación 432-332, 430-342, líneas abiertas para que podamos comunicarnos. También pueden escuchar el programa a través de internet en www.unam.edu.ar. Ahí buscan el botón de FM UNAM y van a poder escuchar la radio online. Y si no, en el sitio de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, en el link de la radio online, y ya estaríamos ahí, en contacto. Ahí ponemos en diferido nuestro programa. Exactamente, nosotros en este momento el programa se graba y una hora después de terminado ya está en el aire. Una hora, dame un par de horas más. No. Y también tenemos el Facebook, pueden contactarse con nosotros, enviarnos mensajitos a través del Facebook, o escuchar la radio directamente en el Facebook. Ponen Compromiso con las Bases en el buscador y ahí aparecemos nosotros. Diego Jaquier en los controles técnicos nos trae la buena música en la mañana del domingo de CTA. Qué lindo cuando amanezcas, machadita ya de amor. noches esta samba sobre el viento y regresar. Bailaré siempre esta samba, bailaré hasta la clara, porque cuando bailo siento como me hace zapatear. Porque cuando bailo siento como me hace zapatear. Y el alba llora en tu pecho una flor mejor que el jacaranda. Y en la Salamanca de Cafayate, con vino del Morote y de Machar, ya verás qué lindo cuando amanezcas machadita ya. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Sí. Listo, seguimos con el programa de la CTA, el 14 bis. Se comunicaba Fausto Saldívar, como siempre. Fausto, un abrazo grande. Le mando un saludo muy afectuoso a la señora Mabel. Dice que la conoce como luchadora de muchos años y de siempre con una postura firme y siempre en la misma línea, decía él ahí al teléfono. No, no quiere salir al aire, Fausto. Otro mensaje también desde un compañero militante también de CTA, que la verdad que, disculpame, Oso, no sé tu apellido. ¿Vos sabés el apellido de Oso? El muchacho alto este que milita con los universitarios. No. No, bueno. Oso, cariñosamente Oso. Dice, martes 15 a las 7, a las 7 de la mañana, martes 15 a las 7 de la mañana, en la Plaza San Martín, concentración para acompañar a los compañeros de la CCC judicializados por el gobierno provincial. Están llamados a declarar el martes 15, entonces, estos compañeros de la CCC que están judicializados. Entonces va a haber una concentración en la Plaza San Martín, a las 7 de la mañana. Así que los compañeros, el aguante, para hacer, claro, para hacer un poquito el aguante a los compañeros que están judicializados. Así que un abrazo grande a Oso, gracias por comunicarte y gracias por traernos información. Actúa tan rápidamente en otros casos como cuando no sea el de judicializar la protesta social, ¿no? Vamos a ver si en algún momento esto puede llegar a cambiar. Sí. Muy bien, seguimos con la visita tan importante de hoy, la señora Mabel Marelli. Le estábamos contando fuera del aire lo que está pasando en UDPM. Hay elecciones el 7 de diciembre, hemos presentado desde el sector que nos estamos en diferencia de ideas con la conducción actual, ¿no es cierto? Hemos presentado la lista correspondiente para poder participar de las elecciones y con interpretaciones erróneas y amañadas, digamos, del estatuto sindical, pretenden dejar fuera de participación a nuestra lista, ¿no es cierto?, al FREUD, al Frente Gremial de Unidad Docente. Decimos nosotros, la Junta Electoral está para favorecer la participación de todos los sectores que quieran participar, no para hacer ganar una elección sin que los compañeros puedan elegir. Digo, ¿estas cosas sucedían en su época? Bueno, nosotros pasamos de todas, ¿no? Me imagino. Pasamos las buenas y las malas, más que nada, hasta que llegamos a las buenas con la democracia. Y cuando llegamos a la democracia, para los docentes era tal el grado de concientización que habíamos fijado en ellos, que yo pasé a ser la patronal para ellos, porque había ganado el partido al que yo pertenecía y ocupaba un cargo de... y siempre me reía de eso, ¿no? Porque donde podían, trataban de separarse. Había una conciencia de separar la tarea política, la tarea sobre todo de los que ocupábamos cargos, de los funcionarios, con los cargos gremiales. Yo quiero decir una cosa, hay muchos que están llamando probablemente... extrañados de que me olvide algunos nombres muy importantes, pero no me los olvido. Lo que pasa es que yo comencé con la historia antigua, y muchos, como Luis López, como Hilde de Chad, a quien quiero rendir un especial homenaje, a Hilde, una gran luchadora, yo le decía que éramos correligionaria y compañera. Y había un término que... Correli compañera. Correli pañera, algo así era, que nos unía. Una gran luchadora que dejó su vida prácticamente y seguía luchando por los derechos docentes. Todos ellos son posteriores a mí, inclusive cuando estaban con la carpa docente, todo, pero son consecuencia de la misma cosa. Trabajaron, sí, con nosotros y aprendieron bien, les puedo asegurar, porque Hilda ha sido una tipa muy, muy batalladora, así como, no quiero olvidarme de nombres, ha habido muchísimos nombres, pero fueron los que realmente sostuvieron el gremio. Yo quiero recordar más que nada, aunque dicen que para vivir plenamente el futuro no hay que recordar tanto el pasado, a veces es bueno recordarlo para sentar bases sobre cómo eran las cosas en épocas tan difíciles, porque me van a decir, esta época no es difícil, hay un gobierno democrático, estamos viviendo en democracia, por eso es que me extrañan muchas cosas y me duelen otras. Pero nosotros luchamos en la época de gobierno militar, luchamos en el 76. Yo fui dejada cesante por razones de seguridad junto con Aide Hermida y con un montón de docentes. Los compañeros docentes, los colegas del Alto Paraná, sobre todo de Monte Carlo, fueron tremendamente perseguidos. Creo que fueron los más perseguidos de la provincia, ¿no? Sí. Yo Pilmerker, Colman. Explicación, Mabel, ¿no? ¿Cómo se centró la persecución en una zona muy chiquitita de la provincia, ¿no? Fue siempre Dorado, muy combativo Monte Carlo. Monte Carlo, Puerto Rico. Fue y parece que sigue siendo muy combativo. Pero Monte Carlo era tremendo. Las mejores asambleas del gremio, nuestras asambleas eran multitudinarias. Pero eran distintas la forma de manejarse. Tenían voz y voto todos los afiliados. No eran asambleas de delegados, sino que estábamos todavía... en eso de que todos podían participar, ¿no? Hemos hecho asambleas imponentes, como hicimos una vez en el sindicato de Luz y Fuerza, aquí de la avenida Mitre, en la que no entraba la gente, tantos que habían ido a las asambleas. Hicimos movimientos en la época del gobierno militar, ¿no? Salíamos a la calle, hacíamos manifestaciones, yo tengo fotos de manifestaciones, la plaza de 5, 6, 7 cuadras. Fuimos perseguidos en época de gobierno democrático, fuimos perseguidos, cosa que nunca se había visto y en la que también lamentablemente tuvieron participación uno o dos correligionarios míos que no estaban en el gobierno pero que eran diputados, no interesa, ya pasó, ya no están, pero fuimos perseguidos con gases lacrimógenos, con bombas e inclusive llegó un momento que con tiros. En esa oportunidad nos ayudaron otros sindicatos, ya éramos unos adelantados a lo que se vendría después. Increíblemente, vuelvo a decirle también, esa vez nos ayudó Luz y Fuerza en esa manifestación en la que nos corrieron de la plaza y corrimos hasta donde está el canal. Y en esa parte es donde comenzaron los tiros. Había muchísimos docentes del Alto Paraná, muchísimos docentes, después casi todos ocuparon cargos en el Consejo de Educación, en la época del gobierno de Barrios Arrechea, fueron todos gremialistas prácticamente los que ocuparon. Y yo creo que hicieron las cosas bien, porque la Junta de Clasificación y Disciplina funcionaba a pleno. A mí me preocupa que no funcione la Junta de Clasificación y Disciplina. A mí me preocupa ver que a veces algunos docentes me llaman y me dicen, ¿a quién puedo llamar que yo conozca? Porque no le designan encargos. Y yo le pregunto, ¿pero qué puntaje tenés? Y les parece que yo le estoy diciendo una barbaridad, que soy una brutal burra, ¿no? Me dice que no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? No, me dice, tenemos que... Bueno. Tengo que hablar con él. Bueno, eso es lo que nosotros venimos... Eso es lo que yo quería, de alguna manera, discrepar un poco con vos, Mabel. Vos me decís que hoy estamos en democracia, que el sistema funciona. Que... Es cierto, estamos en democracia. La democracia es... Ahora, tenemos una impronta en la provincia de muchos funcionarios que, como vos decís, no solamente tenían algunos pelos de gorila, ahora tienen toda la piel de gorila, ¿no? Es decir, tienen todos los pelos bien puestos. Estoy hablando de los funcionarios del Consejo de Educación del gobierno radical de Ricardo Barrios Richard. Estoy hablando de Udín, de un montón que han estado en ese momento. Y hoy Miguel tenemos Sánchez. Instaurada una pseudo dictadura, o una dictadura en una pseudo democracia, ¿no? Es decir, la calidad de la persecución hoy es tan fina que parecería que no fuera, pero los aprietes, los llamados telefónicos, los mensajes, las visitas a los domicilios de nuestros compañeros. Es decir, todo ese sistema perverso que vos lo viviste en la época de la guerrilla, y ustedes lo sufrieron en carne propia. Tremendamente. ¿Sí? Parecería que estos personajes lo aprendieron tan de memoria que hoy lo están aplicando con más refinamiento, inclusive, te digo, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso y da la pauta esto en la poca participación de los compañeros en las manifestaciones y lo que vos decís también, ¿sí? Es decir, cómo se instaló y se naturalizó lo que no corresponde, ¿no es cierto? Mira, yo te digo, nosotros hacíamos paros, que era el 100%, no iba a trabajar ningún supervisor. Recuerdo que recorríamos escuela por escuela, oficina por oficina, y que en una oportunidad encontré en la supervisión trabajando a una íntima amiga mía, todos ellos designados por puntaje, carrera docente, cargo de supervisor, y la denuncié. Me valió que no me saludara más. Me dolió mucho, pero la denuncié porque ella estaba trabajando y no podía estar trabajando porque había nacido ella en el gremio y aparte de eso había llegado a ese cargo porque nosotros hicimos respetar la legislación que le permitía a ella presentar su currículum, concursar para ser supervisora. Una entre tantas. Época de Onganía, brava esa época. Dicen, viene Onganía acá a la provincia, hay que hacer cordón. Muy bien, todas las escuelas, sí, persecución, si no, pobres, lo que les va a pasar, prepárense, qué sé yo. Avenida Uruguay, todos los colegios allí. La recorrimos corriendo, dos o tres, entre ellos yo gritando como loca, váyanse, no pueden hacer cordón a un asesino. Y todas las escuelas se retiraron, Pero es una cuestión también de que como sufríamos tantas cosas, yo creo que ahora es bastante cómoda la vida de algunos que están con prebendas, entonces no se comprometen con estas cosas. Yo no conozco mucho a fondo lo que pasa en la actualidad. Sé que no es lo que me agradaría. Sé que se mezcla mucho la función política con la gremial. Me duele muchísimo porque me duele mucho más cuando en algunas oportunidades se dice que son muchísimos los casos de los que aprovechamos, quisieron involucrarme a mí en una oportunidad, los cargos políticos para meterlos en el gremialismo. No es así. No fue el caso ni de Alfredo Bravo, ni el mío, ni de ninguno de los que estaban allí de otros partidos. Nosotros no tuvimos militancia activa política mientras tuvimos una tremenda militancia gremial. Hemos tomado la Casa del Docente, uh-huh. Es una obra nuestra, es mi primer ley. No sé si eso ustedes saben. Uh-huh. La Casa del Docente pertenece a la UDPM y a la Asociación de Jubilados en Partes Iguales, cosa que muchos también desconocen, por un proyecto de ley que fue aprobado. Estamos hablando de la sede de la Avenida Corriente. Sí, la sede de la Avenida Corriente 133. Era frente a mi casa. El viejo número 133. El viejo número era 133. Y en principio los que firmamos el convenio con un ministro de Educación que se portó muy bien con nosotros, que fue Julio César Humada. Humada se portó de maravillas con el gremio. Uh-huh. Lo recuerdo siempre en ese sentido, ¿no? Y eso que no éramos de la misma extracción política. E inclusive nos decía que peleemos porque si no, no íbamos a lograr las cosas. Y nos dio en concesión la Casa del Docente de la Avenida Corrientes, que era de gobierno, primero por 99 años. Después parece que no les gustó a los que estaban más arriba y le dijeron no, por 20 años. Nos dio por 20 años. Y ese comodato lo firmamos. Ríos, que era el presidente de la Asociación de Docentes Nacionales, no me acuerdo en este momento poner el nombre, un nombre muy conocido que era el presidente de los jubilados, y yo, ¿no? Y se dio el comodato a esos tres gremios, nacionales, provinciales y jubilados. Con el tiempo nos fusionamos los nacionales y los provinciales, y entonces quedó en mano de los docentes de la provincia y de los jubilados. Y así dice la ley, que fue aprobada en la Cámara y por la que ese predio pertenece, cosa que se acuerdan muy rara vez que ocurre, ¿no? Que así ocurrieron las cosas. Esa sede es producto de una tremenda lucha, como también donde ahora funciona más media, la torre del docente allá. Sí. Eso se gestó en el living de mi casa, con una idea de Carlos Alberto González, el profesor Carlos Alberto González, que vino a hablarlo con mi marido, en su carácter de arquitecto, y conmigo, para que lo apoyara en una cosa así. Me pareció que era algo demasiado grande. Y él me dijo... A veces los proyectos asustan. Él me dijo, hay que pensar, me dijo, en grande y no en pequeño, porque si no, no vamos a llegar a nada. Ese le metió pata a eso. Y saben que hasta dónde cuidábamos la ética de las cosas. Salimos, mandamos una circular a todas las escuelas de la provincia, pidiéndole que hagan un aporte y se asocien para poder hacer el edificio del docente allá en el barrio Belgrano. Tuvimos muy buena respuesta. Todos nos conocían. En esa época estaba Hugo Solmoirago, que falleció también en Oberá, y otros más, Carlos Alberto González, que fue uno de los que más luchó por este tema, Hugo Barrio. Estamos hablando de la calle Monteagudo, ¿no es cierto? Sí. Y cuando fuimos a la asamblea constitutiva que lo organizamos en la Escuela Normal de Aristóbulo del Valle, para formar la comisión organizadora de ese proyecto, nos excluimos los que ocupábamos cargos en el gremio para no comprometer y que entonces persiguiera, era gobierno militar, persiguiera a los que llevaran a cabo ese proyecto. Teníamos hasta ese prurito, se hizo la lista de los socios fundadores. Me dijeron, Mabel, tu dato, no me pongas primera. Yo no sé si éramos tontos o éramos... No, había otros códigos. Había otros códigos. No sé, a veces, mirá, yo creo que lo que pasa es que no se separa mucho. La gente a veces te dice, no es legal. Y yo le contesto, es legal, mejor dicho, me dicen. Pero yo digo, pero no es ético. Hay cosas que son legales, pero que no son éticas. Hay que unir lo legal a lo ético. Porque de lo contrario, realmente vamos por mal camino. Bueno, cuando seguimos todo esto, yo fui dejada cesante junto con Aida Hermida, lo decía hoy y otros más, por razones de seguridad. Yo abría los ojos, que no podía creer lo que leía, una nota en la que me decían, tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que ha sido dejada cesante. Y yo le contesté al que vino, dígale a la persona que firma que tengo el agrado de decirle que se vaya a tal lado. ¿Estamos ¿no? hablando del gobierno militar? ¿O? Sí, gobierno militar, sí, 76, abril del 76. Y me acuerdo que esa persona, que no se dio cuenta de lo que ponía, y que es una querida amiga que a lo mejor está escuchando, me dijo, era directora de la escuela, me dijo, nunca más Mabel puse una nota, tengo el agrado, sin que yo supiera que comunicaba una nota muy importante. Fíjese cómo son las cosas, las analogías, si se quiere, por ahí, de lo que sucedió en aquella época y lo que sucede ahora. En este momento, por ejemplo... hay compañeros que participan de la lista de la que estamos participando nosotros, el Frente Gremial, para poder recuperar UDPM. Y no son los militares los que le van a apretar a la casa o con notas, sino que por ahí son los mismos representantes sindicales de la actual conducción que se acercan y le dicen, mira, vos sos, por ejemplo, vos sos interino o sos suplente mío, yo voy a volver al cargo para que vos quedes. ¿Y qué pasa en las asambleas? ¿En los congresos? Sí, en los congresos. No existe el congreso. El congreso como tal consiste en ir una hora de disertación de la conducción, en la que plantea todo lo que se hizo, se emociona para que se apruebe todo lo actuado por comisión directiva, y después salta algún obsecuente y dice, se cierra la lista de oradores, se cierra el debate y no hay más debate. Nosotros ya prácticamente nos cansamos de reclamar la apertura de debate con respecto a diferentes temas. Ustedes quieren que le hable de mi época. Nosotros nos rompíamos el alma. La asamblea fija, nos rompíamos el alma, no solamente en el sentido así figurativo, sino también en el literal. Yo recuerdo asambleas del Alto Paraná, una de Monte Carlo, en la que se agarraron a piñas entre varios barrientos, me acuerdo, director de Escuela de la Nación, con el director de la escuela, Mariano Moreno, y yo, mujer, presidenta, tiré el escritorio y dije, basta, increíblemente me llevaron el apunte. Pero eran todos combativos, eran apasionados. Hace falta mucha pasión para trabajar. ¿Y nosotros? En esto. Hace falta convicción, sí. Además. Y una educación sindical que yo creo que no existe. Y bueno, nosotros hace rato que venimos denunciando o venimos proponiendo que desde la... de los institutos de formación docente se plantee la posibilidad de una cátedra con respecto a, no sé si se llame formación sindical o derechos y deberes, no sé, algo parecido que le indique al trabajador la forma en que puede hacer valer su condición de trabajador y reclamar por su derecho, porque hoy por hoy los jóvenes que egresan de los institutos de formación salen pensando con quién o analizando con quién tienen que hablar para conseguir un cargo. Lo veíamos con vos eso el otro día en San de Candelaria, cuando una chiquilina jovencita recién recibida fue a reclamar un cargo que le correspondía porque ella tenía la valoración y todo lo demás. Estaba en el padrón. Le dijeron, ¿sabes qué, mija? Quédate callada, después ese cargo no es para vos, es para otra que está abriendo su legajo. Pero está acomodada. Así que si vos no te callás nunca vas a tener un cargo. Y la compañerita entonces, se quedó callada porque no sabía dónde estaba pisando. No sabía cómo reclamar ni sabía que tenía mucha derecho, gente ¿no? necesita trabajar. ¿No? Eso duele, todo eso duele. Yo estoy extrañada, voy a conversar con gente amiga, gente conocida. A lo mejor he estado muy pasiva en este tiempo y... pero creo que es porque no les interesaba mucho a los docentes, como ocurre en la política, que los que ya fuimos nos metamos en las cosas, ¿no? Yo es que sistemáticamente han ido ocultando la historia. Quiero de lucha, contarles además que cuando quedamos cesantes por razones de seguridad, alarmados, preocupados, porque era un momento muy feo. Mis mejores amigos eran Víctor Marquesini y Osvaldo de Castelli, y a los dos les dijeron que volaran de acá porque si no eran boleta. Marquesini no lo hizo, ustedes saben bien cómo terminó, ¿no? Terminó saliendo en libertad, pero destruido y falleció luego. Osvaldo de Castelli se tuvo que ir al exterior y así otros amigos. Y yo quería quedarme, pero mi marido fue a conversar con un militar amigo, un gran tipo, yo voy a decir el nombre, Hugo Montiel, que como amigo era una... Y él le dijo, mira, saca la Mabel de acá porque la van a dejarse de cesante, ya la dejaron cesante, la van a liquidar. ¿Y quién la denunció para que ocurra esto? Le dijeron la comunidad educativa. ¿Qué es la comunidad educativa? Algunos que llamaban así les preguntaban, entre ellos varios compañeritos traidores, ¿no? Que se acomodaron también en ese momento y que pretendieron estar acomodados hasta hace poco. La gente se movilizó en ese sentido. Y bueno, entonces, ¿dónde me fui a Cetera? En Cetera me dijeron, Mabel, te vamos a meter en un instituto de un psicólogo y me metieron a hacer una cura de sueño. Casi me liquidan, casi paso del otro lado. Y mi marido dijo que allí vio la forma. No, porque mientras tanto los que me habían metido allí fueron muriendo o desapareciendo. Requena... como es un montón, bueno, fue también preso mi querido amigo Alfredo Bravo, un montón, y no había quien me defendiera, ¿no? Cuando yo salí de allí, atrapado sin salida, esa película es poquitísima cosa al lado de lo que hemos pasado allí. Y mientras tanto las cosas se desenvolvían, pero salí, y cuando me sentí mejor, me llevó mucho tiempo recuperarme. Empecé a pelear yo misma. No quiero ser una yoísta que estoy hablando. Dije, nadie pelea por mí, voy a pelear yo. Y empecé a ir a conversar a esto, al otro, esto no es justo. Logro después de un año y pico una reparación que se retrotrae al momento de haberse tomado la medida. Jamás me pagaron nada, ni siquiera hace tiempo, pero volví a la escuela. ¿Vos en qué escuela estabas? Toda la vida en la 504 desde su fundación. Mirá, en el barrio 25 de Mayo, donde yo vivía. Fuimos también fundadores de esa escuela con Susana Baratorre Belloni, que fue la primera directora. Ahora cumple 50 años la escuela. Y mi marido era presidente de la cooperadora, hicimos el edificio. No, tenemos mucha historia de vida en la educación acá, ¿no? Y te digo que fue época brava. ¿Qué hicimos en cuanto logramos la reincorporación? Llamamos a asamblea.

Dice que manda un mensaje a los colegas que hoy se sienten presionados por una u otra razón y no pueden alzar sus voces. La verdad que es difícil. Cecilia, no, yo lo que les digo a todos es que intenten todo por el camino pacífico del diálogo, que lo intenten, que lo peleen, que vayan a tratar de conversar. Yo les aconsejo que traten de conversar. Aquí no hay que conversar más con lo segundo, hay que conversar con el gobernador de cualquier manera, en un acto, como lo hicieron una vez, donde sea. Fuimos correligionarios y muy amigos con Mauri Clos cuando fue presidente de mi partido. A pesar de que estamos en este momento, él está en la renovación, yo sigo en el radicalismo, yo le tengo un afecto y una confianza de que todavía, que Mauri es un tipo que puede entender todo esto, que traten de conversar con él. Y bueno, si no se puede, que traten de ser más unidos los docentes. Sí, recordemos traten que de ser más unidos, porque hay muchos que dicen, no, yo no voy a acompañar esto, pero después van a gozar de las cosas que se puedan conseguir, ¿no? Las luchas nuestras en épocas tan bravas, mis queridos docentes de Misiones, fueron más que nada de una unidad tremenda, de una unidad y de una convicción tremenda. Pero sigo insistiendo, yo agoto los caminos pacíficos. No me gustan los caminos que no sean pacíficos, pero por supuesto, siempre con firmeza, con convicción. Se puede luchar sin pelearse, ¿no es cierto? Se puede luchar cuando uno es dueño de la verdad. A veces, hoy te decía que muchas veces te dicen, es legal, y yo te digo, no es ético. En muchos aspectos de mi vida, en otra oportunidad lo conversaremos, yo tuve actitudes que me decían, pero vos podés hacer tal cosa porque es legal, y yo le decía, pero no es ético. Lamentablemente, ahora hacen muchas cosas que son legales, pero no son éticas. Se comunicaba. Y un abrazo para todos, y les deseo lo mejor, que todo esto tenga solución, que puedan tener un sueldo digno, tantos años luchando por lo mismo, y sobre todo que se los valore, que se los valore, porque sin educación no va a haber el progreso que todos necesitamos. Cortito, un mensaje, se comunicó Fernando Lafer, el militante de la CTD Aníbal Verón, al que nosotros llamamos Oso, nos contó que yo me olvidé en realidad de pasar la noticia, yo había leído. Se cortó el puente internacional San Roque de González el día viernes por una protesta de los muchachos de diferentes sectores sociales y nos contó que se ha iniciado también un proceso de juicio a diferentes compañeros que participaron de esta actividad, entre otros él. Así que nuestra solidaridad y nuestro apoyo para Fernando, entonces, vos bueno, un militante social. Una forma de aunar las acciones para la defensa de tus compañeros. Y así como en el sector docente hace falta unidad, yo creo que en todos los sectores de trabajadores se está logrando un consenso en el sentido de que estamos tomando conciencia de que cada uno por separado no vamos a lograr liberarnos de las presiones. Vamos a tener que juntarnos, estamos en eso, desde la CTA estamos propiciando la unión de los diferentes. La conciencia de clase. La identidad de clase creo que es fundamental para decir, somos trabajadores. Muchas veces muchos docentes por ahí, no sé si comparte esto, consideran que somos una élite dentro de la clase trabajadora y en realidad somos laburantes. Eso se consideraba antes. En una oportunidad yo convoqué una asamblea ahí en el anfiteatro de la Avenida Corrientes, invité a la CGT, a los negros de la CGT. Como yo los invitaba, mis colegas, muchas de Taco Alto, con cartera sentadas allí en las gradas, mis queridas compañeras que las quiero tanto, y casi se mueren cuando yo llevé a la CGT. Y casi los echan a patada. Me tuve que poner firme y casi me linchan a mí también, ¿no? Hasta que después estuvimos todos totalmente convencidos que solos no íbamos a llegar a ningún lado. La docencia no es más una élite. Y ese cuento de que no se trabaja en todo el año y se cobra 3 meses de vacaciones. Bueno, no conocen aquel que dice que el maestro tiene 3 meses de vacaciones. Tiene menos meses de vacaciones que muchos de los empleados administrativos que tienen una cierta antigüedad. Se termina a fines de diciembre y se vuelve a principios de febrero. Ahora, Mabel, y mientras tanto planificás para exactamente el año siguiente. Yo quería, antes de que termine el programa, que una reflexión, ¿no es cierto?, con respecto a esto que estamos viviendo nosotros. Nosotros hace 3 años estamos llevando adelante una lucha en el sector docente contra el gobierno y contra el mismo sindicato. El sindicato es el primero que salió a decir lo que están haciendo es ilegal, lo que están haciendo está mal, y a tratar de convencer a los colegas de que este no es, o sea, el camino de la lucha por la reivindicación de los derechos no es el camino. ¿Cómo lo ve usted que participó de tantas luchas? Bueno, lo que yo veo es que lamentablemente van adquiriendo cada vez más fuerza. La fuerza, indudablemente, de como ustedes me decían, de las amenazas o de las dádivas. Y es lo que no deben entregarse. Pero yo te digo una cosa, aparte de luchar por un salario justo, lo que más deben luchar los docentes en este momento es para que funcionen las listas de clasificaciones, que se designen los docentes por sus méritos, que se vuelva a funcionar, que no sea un adorno, que aquellos que estén empadronados y tengan sus legajos al día sean los que tienen derecho y no los que recién se reciben o los que no tienen título. Yo no puedo concebir, no quiero creer cuando me convencen de que los famosos flores Seibo existen en esta época en la que estamos tan avanzados en tantas pero cosas. Parece que son seibos transgénicos ahora porque florecen para la y que algunos que no tienen ninguna formación ni pedagógica, ni didáctica, ni nada que se le parezca, están dando clases. Me parece una barbaridad. Sí. Bien, yo creo que hay que redoblar el esfuerzo, Mabel. Vos decías bien recién, y esto me hace acordar a una charla que teníamos con Marta Mafé. Sí, la conozco mucho, Marta. En mi época de que yo hice el ayuno en la Carpa Blanca. Yo iba permanentemente allí, era diputada. Estaba Ernesto Sábato. Exacto. Estaban tanta gente exacto allí con la que... Fue la época de Cabeza también. Sí. Entonces, en una de las charlas, Marta decía, hay que ser agresivo, hay que ser muy agresivo, súper agresivo, pero no quiere decir que seamos violentos. Hay que ser convincente. ¿Sí? Hay que ser agresivo, que no es significativo. No, y hay que unirse, hay que unirse. No es sinónimo de violencia. Una lucha agresiva, fuerte, con potencia, con convencimiento, pero para eso necesitamos convencer. ¿Cómo no lo voy a conocer a Marta Mafé? Y le vendría bien a Hugo Yasky conversar de vez en cuando con Marta. Con Marta, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, ojalá que... Sí. Que podamos retomar el camino. Digo, qué lindo, le agradezco de corazón, sinceramente, que se haya acercado a charlar con nosotros. Yo creo que los que hayan escuchado el programa habrán visto capaz la voz de otra época que debería ser la nuestra, ¿no? Un sector que fue combativo, que fue luchador y que fue... En el periodo del año 76 en adelante, fíjense, fuimos combativos. Luchar contra un gobierno militar, digo, no habrá sido poca cosa, el haber quedado cesante, el saber que hay compañeros que están desapareciendo y a pesar de eso seguir convencido de que la lucha es el camino. Yo le digo, para los compañeros por ahí que están escuchando, de cualquier sector de trabajo, ¿no? E inclusive los desocupados, ni un patrón ni un gobierno te regala nada, como decía Luis López ayer en el programa. Nadie, ni un patrón te va a regalar nada. Todo lo que consigamos los trabajadores dependerá de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha. Esto es así, pienso yo. Desde la central seguiremos tratando de lograr la unidad de la clase, la conciencia de la clase. Hay que hacer mucha tarea difícil de concientización. Y me retrotraigo a mi época, sí, historia antigua, cierto, pero me retrotraigo a mi época. Nosotros hacíamos asambleas permanentes en el interior, en las picadas, en las escuelas. Me acuerdo en la escuela donde estaba Osvaldo Contavalle, que fue un gran luchador también, un militante peronista y un luchador gremial incansable que ha fallecido. En la escuela Osvaldo Contavalle, una asamblea pero espectacular en el medio del monte, hacia adentro de 2 de mayo, y íbamos, sembrados, nos movíamos. Yo creo que pocos conocen la provincia como la conocíamos nosotros, picada por picada, y estábamos en todos lados. Es dura esa tarea. Se necesita dinero. La militancia. Se necesitan medios. Sí. No los teníamos nosotros tampoco. Pero hay que hacerla. No hay que abandonar la lucha. En este momento el sindicato tiene medios, tiene dinero. Sí, tiene. Nosotros no lo teníamos. Y muchos compañeros nos cuentan que no se acerca el sindicato a los lugares donde hay conflicto. Los grandes ausentes de todos los conflictos de diferentes escuelas, usted sabe que están tomando escuelas, están cortando calles en otros sectores, están cortando rutas permanentemente. Los propios alumnos están tomando. Y el gran ausente. Yo voy a decirte algo que no va a gustar probablemente. Yo estoy en contra de que se corten rutas y se cercen el derecho de mucha gente que no tiene nada que ver, que apoyaría a los docentes. Pienso que hay que ir a las rutas, ¿sí? ir al puente, sí, ir a todos esos lugares y hacer concientización de la gente que se va a parar a escuchar, sí. Pero que yo no quiero que se pongan en contra como muchos que tienen que esperar horas y horas para poder atravesar. No, creo que hay que ver otras formas. A lo mejor estoy desactualizada. No, lo que nosotros decimos, Mabel, es, disculpa, lo que nosotros decimos, la lucha va evolucionando de una manera tal que muchas veces los compañeros no encuentran otro camino, porque, por ejemplo, usted fíjese en una escuela, en una picada allá en el monte adentro, hace paro el grupo de docentes, ¿quién se entera? Sale a la calle de su barrio, allá en la picada, a folletear, ¿quién se entera? Lo que tratan de hacer los compañeros, la verdad es que va evolucionando la lucha de manera tal que no les queda otra. Te entiendo y los comprendo. Por ahí hay que buscar otro. La gente, es más la gente que se pone en contra. Yo escucho cómo me dicen a mí, mirá, tus colegas, los de ahora, hacen esto, lo otro, tú de 10 horas en tal lado, no pude llegar. Hay que tratar de flexibilizar un poco también en casos que son ahora, bravos y en los que no se ha flexibilizado. Ahora, estas decisiones se toman con discusión en el sector, digamos, en asamblea. Sí, bueno, no quiero meterme, perdónenme por haberme metido en alguna cuestión interna. Pero está bien, todas las opiniones son válidas. Pero sé que a muchos les va a disgustar, que esto va a traer indudablemente un debate. Aquí estoy dispuesta a darlo. Ojalá en cualquier se momento. Debatir siempre sobre okay, esto, ¿no? Y vamos mejorando la práctica. Ahora, hay que reconocer una cuestión. Me pasa a mí en mi propia escuela donde yo trabajo, ¿no? Hace 15, 20 años venimos peleando por el edificio de la escuela. Y por un portero peleando. Por un portero. Fíjate, la escuela donde yo trabajo nunca fue escuela. Eran 4 casitas de un barrio muy humilde que le juntaron a fondo y ahí empezó la escuela. Así empezó, ¿sí?, la mía. Entonces, hace 10, 15 años que venimos peleando por el edificio. Pero lamentablemente, vos fijate, Mabel, hace un recuento de las situaciones. Este gobierno actual, que vos decís que por ahí posiblemente el amigo Clos no esté informado lo suficientemente, pero el tema es que no reacciona si no es bajo presión. ¿Sí? Si vos no metés presión, si no cortás esto, si no cortás aquello, que no es la metodología más simpática, eso es cierto. Nadie, ¿sí?, tiene ganas de ir a la ruta. Yo tampoco tengo ganas de ir a la ruta. Pero este gobierno, lamentablemente, no reacciona hasta tanto no le mete presión. Fíjate vos, hace 15 años que nosotros veníamos. Y el año pasado, este año dijimos, este año no comienzan las clases en la escuela y cortamos la ruta medio día y empezó la obra. Ahora la están por paralizar otra vez. Y ya los padres se están organizando para volver a meter presión, pero no tiene sentido, si los recursos están. Me imagino que ustedes lamentan tener que llegar a esos extremos. Pero vos sabés lo que es esto, nosotros hoy estamos dando clases, una parte en la escuela, una parte en el salón comunitario a una cuadra de la escuela, y la otra parte en un salón parroquial a 2 cuadras de la escuela. Entonces, no estamos tan bien. Compañeros, nos excedimos casi 10 minutos. Pero te pedimos, gracias Diego por concedernos 10 minutos del horario. Gracias a los compañeros del programa siguiente, que sabrán entender que va a venir un programa más adelante. Señora Mabel Marelli, un placer haberla tenido acá. Espero que se haya sentido. Mabel, nada más. Espero que esta sea la primera de una serie de visitas que nos haga la radio para poder, porque yo creo que tiene muchas cosas para contar y han quedado en el tintero. Muchísima, y tengo muchísima información de esa época y que hoy les decía justamente que voy a ponerme a buscarla. Siempre estoy buscando un destinatario para tantas cosas, ¿no? Y a lo mejor sean ustedes los destinatarios, porque yo veo que a los que he intentado darle no les interesa. Alguien que trate de preservar tanta documentación que es importante para las futuras generaciones y para una buena formación sindical. Mira, Mabel, así como la universidad nos abrió las puertas a nosotros para, como central, como CTA, para poder tener este espacio de comunicación y que es de formación también, ¿sí? Porque básicamente cuando hablamos con los compañeros de la universidad, era la idea de armar algo que sirva para la formación de nuestras futuras generaciones en lo que se hace. Esta radio siempre abrió las puertas. Yo quiero destacar eso. Siempre. Radio Universidad. Entonces, siempre abrió las puertas. De la misma manera que la universidad nos abrió las puertas a la central te invita a que seas un miembro permanente del equipo. Vos tenés mucho para dar, tenés mucho para enseñar. y sobre todo tenés mucho ejemplo para dar. Así que te esperamos. Está hay errores y podemos discutir y disentir en algunas cosas, ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto. Así que estaría bueno. Si no fuera así, no habría una verdadera discusión. Uh-huh. Si estamos todos de acuerdo, no. Uh-huh. Hay un unicato solamente. Como ocurre ahora. Como pretende ocurrir. Nosotros estamos marcando la diferencia, creo. Nosotros, digo, no nosotros dos, Ricardo, yo, sino todo el conjunto que se está movilizando y está de alguna manera dando la lucha. Compañeros de FM Universidad, gracias por escucharnos, gracias por hacernos un lugarcito en su casa en la mañana del domingo, mientras están tomando el matecito seguro. Así que un placer haber compartido el momento con Mabel. Para mí haber compartido con ustedes y gracias por invitarme. Ah. La disculpa al sur del Río Grande. Sí, nos pasamos, pero creo que valió la pena. La primera vez que pasamos el tiempo, sí. Así que valió la pena porque fuera Mabel. Sí. Gracias Diego Ayaquiel por tu tiempo y nos vemos el próximo domingo en el 14B, el programa de la CTA.